Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Guillermo Flores. Los invito a escuchar mi podcast sobre fotografía digital a partir del 21 de marzo. Los espero. Gracias.